Siguiendo la luna no llegaré lejos, tan lejos como se pueda llegar. Las cosas que dije no tienen sentido, no puedo detenerme, ponerme a pensar. Siguiendo la luna su vuelta invisible, la noche seguro me alcanzará. No es que tu mirada me sea imposible, tan solo en la forma como caminas. Como mi cariño que todo está bien, esta noche cambiaré, te juro que cambiaré. Vamos mi cariño, ya no llores más, por ti yo bajaría al sol o me hundiría en el mar. Y esto parece verdad para mí. Para